Castellón. Cadena Ser. La radio es así. Hoy por hoy Castellón, con Liberto Beltrán. Hoy por hoy Castellón, con Elena Rincón. Radio Castellón, hoy por hoy, con Elena Rincón.